La tinta Rimón reclama siempre un trabajo de visibilización. Aquel que hace emerger una narrativa política, un tejido de nociones y un movimiento del pensamiento que crea nuevos lenguajes para nuevas prácticas, que nombra de un modo que hace arder también las palabras. Hoy vamos a charlar con Diego Scliar, integrante del colectivo editorial Tinta Limón. Y para eso estamos en línea con él. Hola Diego, bienvenido a Pabellón Textual. Hola Mario, buenas tardes, un placer saludarte y una pena no poder estar presencial por complicaciones varias, pero queríamos formar parte de Pabellón, así que acá estamos. Y un saludo ahí a todo el equipo de producción y a los amigos de La Madriguera también. Perfecto. Bueno, está bien. La radio es sonido, la radio es audio, la radio son palabras. Obviamente que la presencia es maravillosa, pero también estás presente por este medio. Te quiero preguntar, como para poner un poco en contexto, para que los escuchantes comprendan con quién estamos hablando y de qué vamos a hablar. ¿Qué es un colectivo editorial y en qué se diferencia de otros modelos de organización productiva? Bueno, el modelo de colectivo no es propio únicamente del universo editorial. Todos conocemos muchísimos colectivos de arte, de militancia política, de distintas ramas, que es una manera de agruparse, una manera de estar juntos, como un poco leías en el texto de Tinta Limón, en esa especie de mini manifiesto que tenemos, como una manera de narrarse en común, que no es la manera de la empresa, ¿no? Que es una manera que tiene que ver con otras lógicas, y va un poco de la mano lo colectivo muchas veces de la autonomía, de la autogestión, de las herramientas que te dan justamente la posibilidad de reunirte bajo las lógicas propias que vas construyendo y modificando en función de deseos y necesidades que mutan con el tiempo, con las coyunturas y con las situaciones que se atraviesan. Entonces, esa manera de estar juntos, en nuestro caso, adquiere una forma editorial, porque es un poco el placer por editar libros y por difundir ideas en ese formato, pero los deseos nos reúnen con colectivos y con organizaciones de muchas otras ramas en función de identidades comunes, de caminos compartidos, de deseos y horizontes que se dibujan en común, ¿no? Claro, porque ustedes lo que editan, muchas veces, como bien decías, está coeditado con otros colectivos, con otras agrupaciones, con otros núcleos de personas relacionadas con la cultura, digamos, ¿no? Sí, hay muchas modalidades de edición. Una de ellas es la coedición, que tiene que ver con poder articular con otros proyectos editoriales con quienes tenemos similitudes o caminos compartidos. Después podemos ir hablando un poco de esas redes que se tejen con los libros. O sea que la coedición es, en principio, una manera también de articular con otras editoriales que tienen líneas similares. Pero también entendemos que cada libro siempre es una forma de coeditar, un poco más abstractamente, ¿no? Porque si uno no entiende a la editorial como empresa, con un fin de lucro únicamente, lo que empieza a ocurrir es que pensás el libro en palabras de la investigadora Magalí Rabassa, justamente recomiendo un libro que editamos hace poquito, en coedición con Tren en Movimiento, que se llama El Libro en Movimiento, y la categoría que utiliza Magalí, que es una investigadora que está en Estados Unidos y que estuvo mucho tiempo investigando en Argentina, en México y en Bolivia, los circuitos de lo que podríamos denominar un libro alternativo. Ella, bueno, lo denomina un poco como un libro orgánico, ¿no? Habla de los libros orgánicos. Entonces, en los libros orgánicos un poco podríamos entender que siempre hay una coedición, donde hay una parte editorial, pero también obviamente hay una parte con los autores que pueden formar parte, con la red de diseñadores, con la red de librerías donde se piensa, con los circuitos de feria donde se presenta, con los dibujantes o las artistas visuales que participan también del material. O sea que el libro es pensado justamente como libro orgánico, como una red, ¿no? Claro, soles no se puede hacer nada. Y uno cuando piensa en la editorial, quienes están lejos de los modelos de producción, piensan que la editorial es algo que entra el texto por un lado, sale el libro por otro y listo, ¿no? Y como bien decías, hay una cantidad de gente que trabaja atrás de eso, que justamente en este vincularse y en este hacer en común pueden construir cosas muy distintas, como es el proyecto que tiene Tinta Limón. Contanos cómo logran una editorial, se podría decir, pequeña, porque no es una multinacional, una de estas empresas que se devoran todo, ¿no? Una editorial autogestiva. ¿Cómo logran estar presente en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, México, Uruguay, España? Bueno, más que siendo una multinacional, siendo internacionalistas, podemos decir, ocultando esas redes más allá de las fronteras geográficas y buscando los sentidos comunes con proyectos similares en otras partes del mundo, ¿no? No sé, con España, por ejemplo, el vínculo es histórico con Traficantes de Sueños, una editorial de características muy similares a las nuestras, por ahí un proyecto un poco más grande, en el sentido de que tiene una librería propia en Madrid, muy grande, un centro social, un espacio de capacitación y demás. Bueno, hay un conocimiento de muchos años con ellos, de compartir autores, incluso muchas coediciones. O sea, ellos editan, por ejemplo, a Silvia Federici, una referente feminista, la editan en España. Que hoy vamos a escuchar algo de Silvia. Sí, sí, sí, preparé y te mandé ahí algún momento una presentación reciente en su propia voz. Entonces, bueno, a través del vínculo con ellos, por ejemplo, la edición de los libros de Silvia Federici o de Raquel Gutiérrez Aguilar, una filósofa mexicana, y de poder pensarnos también, por ejemplo, en ferias internacionales, compartiendo gustos y gastos, podríamos decir, maneras de hacer feria en todo espacio, espacios alternativos y que los libros circulen, no sé, en distintos centros sociales en Europa y demás, como también juntando fuerzas entre varias editoriales para poder estar en la Feria del Libro de México, como estuvimos hace pocos días en la Feria Internacional del Libro de México o en la Feria del Libro acá en Argentina. Así que a través de las articulaciones se van logrando estas cuestiones a puntos insospechados desde hace un tiempo, pero que van creciendo, porque, por ejemplo, acabamos de montar una librería en México, o sea, Tinta Limón. Justo de eso te iba a preguntar, exactamente. Sí. De este proyecto grosso que están haciendo en México, porque justamente es revolucionario, si se quiere, por la forma en que lo están haciendo, ¿no? Bueno, justamente con Traficantes de Sueños y con Bajo Tierra Ediciones, que es una editorial mexicana, estamos montando una librería que ya inauguró, que se llama Volcana, que es una librería y centro social, o espacio comunitario, para charlas, para conferencias, para encuentros de organizaciones y demás, a 15 minutos de la Plaza del Zócalo en México. Bueno, se logró a través de estas articulaciones en la casa histórica de la militancia, que es la Casa de Ondas, que ahora adquiere esta forma de librería y centro social, gestionada por Traficantes de Sueños, Tinta Limón y Bajo Tierra. Así que, bueno, sí, se armó esto, que es como un sueño poder tener una librería en México y con una lógica no únicamente de puertas abiertas como librería comercial, sino, como te contaba, de centro social, pero también con una lógica asociativa en el modo de gestión de esa librería, ¿no? Ajá. No es únicamente que las editoriales te mandan sus libros, le rendís la plata de lo que te vende y punto, sino que hay una invitación, no voy a dar detalles económicos del acuerdo, digamos, pero tiene poco que ver con la lógica de la cadena de librerías y distribuidoras donde se va comiendo el precio del libro en el camino, claro. Sino que se piensa justamente un modelo asociativo en el cual, a partir de una cuota mensual participativa que pueden tener las editoriales interesadas, terminan obteniendo, no sé, cerca del 90% de la venta de cada título después, ¿no? Ah, eso es algo, pero que rompe con todo, rompe con todas las lógicas, porque cuando editás, yo en algún momento estuve relacionado con el ambiente, si te queda el 40, el 45 del precio de venta, tenés que darte por satisfecho y a cobrar algún día. Sí, por supuesto, eso es un buen acuerdo con un librero de barrio, con el que te podés buscar y demás. Cuando estás en las grandes cadenas, donde los libros de Tinta Limón también están, bueno, lo que llega es muy poco, pero me parece que desde la autogestión también se puede garantizar que esa cadena, donde muchas veces se va restando valor, sean cadenas donde uno las pueda ir generando también de maneras autogestivas y asociativas. En el caso de Tinta Limón, por ejemplo, construyendo desde hace muchos años también en común el proyecto de Tinta Limón, la distribuidora La Periférica, uh-huh. Que nos permite también además tener un montón de títulos de todas las editoriales amigas de distintas partes del mundo y poder moverlos acá en Argentina, esos libros, y justamente pensar en conjunto una distribuidora que también tiene una perspectiva autogestiva y no tiene la perspectiva comercial únicamente de quedarse con una gran tajada por ser el puente hacia las librerías. Perfecto. Creo que el secreto de todo esto, que ya está mencionado muchas veces en esta charla, es la palabra autogestión y colaboración, que va contra todo lo que nos impone el capitalismo día a día. Sí, desde ya que nosotros tenemos esa perspectiva y también por militancias anteriores de muchos de nosotros, estas son las lógicas que nos vienen reuniendo, o las palabras que nos vienen reuniendo, pero también, bueno, hay un vocabulario a redefinir en todo lo que estamos haciendo. Yo un poco por eso te contaba lo del libro orgánico, que nos gusta también incorporar como nuevos vocabularios a nuestras prácticas, y también nos damos cuenta que muchas veces no le tememos a la palabra empresa, digamos, ¿no? O sea, que también hay lógicas de empresa que hay que saber manejar, sobre todo porque tiene que ver con un sustento cotidiano, con una sostenibilidad cotidiana del proyecto, que necesitan muchas veces esas lógicas para tener seriedad en el trabajo. Claro, uno normalmente cuando piensa en empresa piensa en las dañinas, ¿no? Les invito a escuchar algo, bueno, una cosita previa, y después vamos a escuchar a un grosso, que es a Franco Bifo Berardi. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se llama Tehuel. Ganas con los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Ya 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Intentamos de cambiar las formas de gobierno y intentamos de reemplazar el poder político actual con un poder político más democrático. En los años pasados hemos logrado de transformar la forma política. Por ejemplo, en Grecia, en el año 2000, en los años pasados, un gobierno de izquierda, un gobierno realmente democrático y cercano a la clase trabajadora, ha intentado de transformar la cosa. ¿Qué se ha pasado? Nada se ha pasado. ¿Y por qué no se ha pasado nada? Porque a pesar de lo que nos creemos, la política, la democracia como forma política e il governo come forma della razionalità politica non funziona. ¿Y por qué no logra funcionar? Porque el gobierno ha sido reemplazado por una forma nueva de gestión del capital. Y esta forma se llama governance. ¿Qué significa governance? Esa es la cuestión que tenemos que contestar. Governance significa una especie de automación de la dinámica de la decisión política. Es decir, la decisión política no pertenece al gobierno, al parlamento, alla assemblea, alla società, alla volontà de los seres humanos. La alternativa, la decisione, está incorporada, está internalizzata por la macchina automatica che si chiama governance. Governance è una specie di automazione de lo que otra vez era la decisión política. La voluntad política del pueblo, de la mayoría del pueblo griego, no significa nada en frente de la abstracción numérica de la governance. Entonces yo creo que el cambio cultural, el cambio teórico y también el cambio práctico que tenemos que hacer es radical. No es a nivel de la voluntad política que se expresa a través del gobierno. El lugar en el cual podemos actuar es el lugar mismo de formación de la máquina. Actuar a nivel de la máquina significa que el trabajo cognitivo, el trabajo de los trabajadores que producen, que programan la máquina, es el trabajo decisivo en la fase que viene. No creo en la potencia, no creo más en la potencia de la democracia. Tengo que decirlo francamente. Creo que la potencia de la democracia se acabó. Lo que creo hoy es la potencia de la autoorganización del trabajo cognitivo, la autoorganización de los trabajadores que se encuentran en los lugares centrales, decisivos de la producción de la máquina automática. La política va a devenir algo que no tiene nada que ver con la representación y que tiene todo que ver con la potencia de la programación cognitiva intelectual. Bueno, escuchábamos a Franco Berardi, Bifo, escritor, filósofo y activista italiano. Es autor, entre otros títulos, de La fábrica de la infelicidad, de Deseo y revolución, junto a Félix Guattari, de Generación Posalfa y de El umbral. Todos títulos publicados en la Argentina por Tinta Limón Ediciones. Es un gusto escucharlo, al Tano Berardi, hablar en español. Suena, pero aparte de lo que dice, lo que suena es música. Bueno, seguimos charlando con Diego, integrante del colectivo editorial Tinta Limón. Diego, habitualmente las editoriales hacen un trabajo muy intenso sobre el tema del copyright. Copyright mal llamado derecho a autor, cuando en realidad se refiere al derecho de copia, a la defensa de una industria y no de los intereses directos de los autores. Ya lo escuchamos muchas veces, ¿no? Si lees un PDF sos un pirata, algo así como ser un miembro del FMI. Los libros de Tinta Limón se venden impresos, pero también podemos elegir descargar el archivo PDF de la obra y podemos realizar una contribución económica para que la cosa siga funcionando o simplemente descargarlo gratis de la web y leerlo. La pregunta es, ¿cómo funciona esto, Diego? ¿El hábito de la lectura en pantalla perjudicó de alguna manera las ventas en papel? Bueno, la liberación de los libros editados por Tinta Limón está desde el origen del proyecto editorial, la idea de que puedan circular más allá de que exista o no un intercambio económico, no limitar la circulación de las ideas a la posibilidad de que alguien pueda pagar el libro impreso, así que siempre ha circulado de esa manera el material y, bueno, más aún desde una digitalización cotidiana en todas nuestras vidas, y la posibilidad hasta de bajarte del teléfono un libro entero y demás. Casi todo el catálogo de Tinta Limón está disponible en PDF. Esto muchas veces tiene que ver, incluso más allá de la política que tenemos como editorial, a veces sí hay acuerdos particulares con algunos autores, con algunas autoras, por lo que no todos los materiales están disponibles, y a veces sí también esperamos un tiempo del lanzamiento del libro en papel hasta ponerlo a disponibilidad en PDF. A veces un año y medio, dos años del libro circulando en papel y luego sí ponemos la descarga libre, y en otros casos no, depende de lo que se vaya conversando con cada autor o con cada colectivo con el que se piensa una publicación. A veces en conjunto la salida en papel ya sale el PDF de libre descarga. Yo no sé si perjudicó, me parece que ahí cada lectora tiene su experiencia, ¿no? Con la pantalla, con más tolerancia a leer en PDF o en ebook y demás. Siempre recuerdo a un gran amigo, Gustavo Varela, que me decía que había leído una nota donde decía que los ebooks ya venían con un 99% de logro de la lectura en papel por el matiz que la pantalla ya había logrado, ¿no? La sí. textura que lograba. La tinta líquida, la famosa tinta líquida. Claro, que la tinta líquida ya era como un 99% de la experiencia de tener un libro en la mano, y lo que me decía Gustavo Varela siempre es, yo confío mucho en ese 1%. Claro, claro. Que siga la experiencia de tener el libro en la mano. Me parece que ahí cada persona que lee tiene su experiencia con eso. A mí me cuesta muchísimo leer en PDF, pero también entiendo que me facilita un montón si tengo que ir a chequear una fuente claro. de una cosa, si me claro. comentan una cosita, y por ahí no me voy a comprar el libro entero, pero me descargo el PDF y busco una referencia, busco una cita, pego una mirada. La verdad que permitir eso nos parece que está bueno como proyecto editorial y que no haya una limitante en la circulación de las ideas, digamos, ¿no? Después cada lector hace su experiencia. En nuestro caso no tenemos corroborado que eso atente contra las ventas, claro. El hecho de poner la libre descarga. Me parece que quiere tener el libro en papel y quiere tener en su biblioteca ese material y quiere el diseño gráfico y quiere la tapa. La va a tener, y también por otro lado el PDF nos ha permitido llegar a muchos países antes de lograr una buena distribución. Claro, ya te conocían, claro. Claro, ya te conocen, ya circuló el material, y después cuando llegás con los libros hay un catálogo que ya estuvo dando vueltas. Una experiencia con esto, por ejemplo, muy clara, es que antes de tener una distribución buena en Chile, que ahora sí la tenemos a través de LOM, que es una editorial amiga de allá, fuimos de gira con Silvia Federici hace algunos años, y todos los libros estaban circulando de Silvia desde hace tiempo claro. sin que nosotros los hayamos distribuido. Y eso permitió hacer las presentaciones con Silvia en varios puntos de Chile y que esté a sala llena en todos lados y que se conozcan las ideas y se discutan las ideas de Silvia sin una política de distribución en ese momento, digamos. Ya sabían quiénes eran, claro. Sí, yo en lo personal uso el ebook, bajo archivos EPUB y leo cosas, y si realmente me interesa la obra voy, la compro, la busco, porque es real, el papel te permite otra cosa. A mí me gusta estar con el lápiz negro mamarrachando y reescribiendo los bordes de los libros, ¿no? Soy un convencido de que el libro lo termina de escribir quien lo lee, es un complemento con el autor, la autora. Así que para mí como el papel no hay. Y entiendo esto de la difusión de lo electrónico, lo que te permite llegar, ¿no? Y es un primer punto de desembarco para después aparecer con los bagallos, con los paquetes. Sí, totalmente. Y no únicamente como una estrategia, ¿no? También puede ser que lleguemos a lugares donde nunca vamos a llegar con la distribución. No sé, que hoy haya alguien en Vietnam que lee castellano, y bueno, no vamos a hacer una política de distribución en Vietnam, pero genial si están llegando los libros de tinta en PDF. Qué feliz si te enterás que el vietnamita te escribe, ¿no? Pasan cosas rarísimas. Eso es para brindar, claro, eso es para brindar. Aparte, el avance tecnológico es tal que la necedad de la industria es negarlo, el avance tecnológico, ¿no? Y decir, no, me van a piratear. Como decía Richard Stallman, ¿no? El mentor, el creador del software libre, cuando le preguntaban qué opinaba de la piratería, y él dijo que robar barcos es muy malo. Bueno, sí, hay algo de eso también. Igual, nosotros no estamos para entrar en la discusión con autores y autoras que se sienten estafados porque circula su libro. No, lógico, es muy personal eso, es muy personal. Me parece que está bien, nosotros damos la discusión desde la práctica cotidiana de liberarlo, digamos. Bueno, tiene que ver con la forma de ir de tinta limón para adelante, ¿no? Haciendo. Vos sos un tipo multifacético, ¿no? Te voy a leer una frasecita que dijiste por ahí en algún lugar. Dice, la voz puede no estar encerrada como el cuerpo, que la palabra sea libertad. ¿Qué es Radio Mosquito, Diego? Bueno, me saco el traje de tinta limón. Claro, después volvemos, al editor. No lo dejes muy lejos, déjalo un costadito. No, bueno, más allá que siempre intentamos articular todos los mundos de los que viene cada uno y que eso forme parte también de la manera de ser colectivo en Tinta Limón, bueno, eso que comentabas tiene que ver con un espacio donde laburo, que es Radio Mosquito, dentro del Centro Universitario San Martín, que es la dependencia de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, en la Unidad Penitenciaria 48 de José León Suárez. El famoso CUSAM. El famoso CUSAM, donde estudian presos y presas de tres unidades de ese complejo penitenciario, y donde, bueno, coordino un poco ahí el proyecto de radio, que se llama Radio Mosquito, y uno de los lemas ahí que los muchachos adquirieron y las muchachas es la palabra es libertad, y un poco eso que comentabas que alguna vez dije es la conceptualización de esa idea, ¿no? De que el cuerpo puede estar privado de libertad, la voz puede viajar de otra manera, las ideas pueden viajar de otra manera, y trascender los muros que los cuerpos no pueden mientras dure la condena, ¿no? Entonces, con eso tiene que ver la frase que comentaba. Bien. ¿Y Radio Mosquito se puede escuchar online? ¿Hay alguna forma de escuchar los programas? Sí, es en Spotify. Si ponen Radio Mosquito en Spotify pueden escuchar todos los micros que hacemos semana a semana. Perfecto. Micros de entre 5 y 10 minutos que vamos haciendo. Y en las redes sociales de CUSAM, que lo encuentran como CUSAM UNSAM en Instagram y en Facebook, también se sube todas las semanas el contenido y además rota en más de 7-8 radios comunitarias que están ahí en distintos momentos de la semana pasándolo. En FM La Tribu, en Radio Sur, en Atómica, bueno, un montón de radios que FM Reconquista, que está muy cerca del penal también, están pasando las producciones toda la semana. Bueno, oyentes, escuchantes, ya escucharon, ya oyeron. Radio Mosquito, búsquenla. Bueno, volvete a poner la pincha, ¿la dejaste muy lejos o la tenés cerca? Parece que están medio pegadas una con otra todo el tiempo. Bueno, dale. El sábado 18 de septiembre se realizó la primera Feria del Libro de Flores. Para quienes no son de Buenos Aires, les cuento que Flores es un barrio más o menos céntrico en la ciudad de Buenos Aires. Y lo organizaron Tinta Limón, La Periférica, el Centro de Formación Profesional 24, que es un lugar alucinante, y la Feria de Artigas, que funciona ahí con el Centro de Formación Profesional. Participaron más de 60 editoriales, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, sí, 60 editoriales, más todas las personas que participan de la Feria de Artigas en otras disciplinas que no son el libro, ¿no? Perfecto. ¿Cómo se gestionó esto? Como para ir más o menos cerrando esta charla y terminando de entender el laburo que hacen desde Tinta Limón junto con otros editores, otras editoras y con un centro de formación profesional y con una feria, ¿no? ¿Cómo se gestó esto? Porque la feria, digamos, es algo que viene desde la antigüedad y que hoy por hoy se la usa comercialmente con otras finalidades, ¿no? No como un agrupamiento de seres humanos que van a mostrar lo que hacen y a poder exhibirlo y a poder comercializarlo, sino que se la institucionaliza. Y desde gobiernos como el del gobierno de la ciudad, muchas veces se ponen muchas trabas para que las ferias no se puedan hacer. ¿Cómo fue esto? Bueno, con un esfuerzo gigante, das en el clavo un poco con ese diagnóstico, porque hoy las condiciones que pone el gobierno de la ciudad para cortar una calle y organizar un encuentro, vuelven casi imposible la tarea. Es una tarea realmente titánica, con mucho riesgo para las personas que terminan teniendo la firma de representación de ese evento, con mucha exposición por eso, pidiendo condiciones que son muy difíciles de llevar adelante, tan difíciles que casi están diciendo, si querés organizar algo en la calle, solo lo va a poder hacer el propio gobierno de la ciudad, claro, o empresas con una espalda gigante para contratar, no sé, lograr mover al cuartel de bomberos, a las ambulancias, claro, y contratar seguros para todas las personas implicadas en colgar un hilito o un banderín en la calle, ¿no? Uh-huh. Así todo hemos logrado hacerlo. ¿Y por qué logramos hacerlo? Por una gran articulación desde hace tiempo que tenemos desde Tinta Limón con el Centro de Formación Profesional 24. Muchos de los integrantes de Tinta somos también docentes de ese Centro de Formación Profesional. A su vez, el Centro de Formación Profesional lleva adelante desde hace 10 años, entre muchas otras cosas, la Feria de Artigas. Claro. Y nos sumamos un poco a la Feria de Artigas y propusimos una especie de salida, una pospandemia con bombos y platillos, digamos. Como decía nuestro compañero Andrés Bracconi, demos por terminado el 2020 y el 2021, ese 18 de septiembre. Claro, ya está. Ese día terminaron los dos años de pandemia, digamos, con esa feria. Así que con muchísimo esfuerzo y muchísima articulación logramos hacer esta feria, que fue una cuadra en la calle Morón, entre Artigas y Bolivia, como decías, con 60 editoriales, con todos los puesteros de la Feria de Artigas, con comidas, con un escenario donde presentaron sus libros Verónica Gago y Lucy Caballero, Vicente Citolema, César González, Oriana Sequia, donde tocaron bandas, donde además nos fue bien comercialmente en ese encuentro mano a mano con los lectores, lo que es fundamental también, ¿no? Porque claro. Si bien comparto con vos la noción de que la feria no es únicamente intercambio económico, desde ya que es intercambio de ideas, ocupación del espacio público, modos de encontrarse y de organizarse, también en un momento tan complejo para cualquier persona que tiene un proyecto y un proyecto editorial, ni hablar lo difícil que fue la pandemia y que sigue siendo esta pospandemia, también que funcione en modo comercial era importante y funcionó, así que me parece que se vienen próximas ediciones pronto, y con mucha manija, como se suele decir, de seguir organizando estas cosas, ¿no? Perfecto, bueno, te agradezco muchísimo, Diego, te agradezco mucho por todo el laburo que hacen en favor del libro, de la cultura y de esto de difundir la asociatividad, la autogestión, lo horizontal, lo que vale realmente la pena. Escuchantes de Pabellón Textual, tintalimón.com.ar. Ahí tienen todo el catálogo de libros, algunos como ya escuchamos en PDF para descargar, y también tienen los contactos en redes y pueden contactarse directamente con quien escucharon. Gracias, Diego, y te invito a vos y invito a los oyentes a escuchar a Silvia Federici, si te parece bien. Excelente, bueno, un abrazo grande, Mario, gracias a vos por todo lo que difundís en el programa y gracias por el espacio que estás abriendo también a Tinta Limón. Sumo solo como dato a lo que vamos a escuchar de Silvia Federici, que fue una presentación reciente, hace poquito más de un mes, del libro ¿Quién le debe a quién? Ensayos transnacionales de desobediencia financiera, compilado justamente por Silvia Federici, Verónica Gago y Lucy Caballero, que lo hicimos justamente también en un convenio y coedición con la Fundación Rosa Luxemburgo, y ahí va entonces un testimonio de Silvia en el marco de la presentación de ese libro. Perfecto, para poner en contexto, Silvia Federici es profesora y militante feminista, desde 1960 es una de las principales animadoras de los debates internacionales sobre la condición y la remuneración del trabajo doméstico. Autora de Calibán y la Bruja, Revolución en Punto Cero, El Patriarcado del Salario, Salario para el Trabajo Doméstico y Reencantar el Mundo, por ejemplo, todos títulos publicados en Argentina por Tinta Limón Ediciones. Importante visibilizar, ¿no?, cuáles son las nuevas formas de explotación que la deuda permite, que la deuda incentiva. Y por otro lado, comprender, yo quiero comprender que abolir la deuda, que es necesario, decimos no a la deuda desendeudada, no es suficiente, ¿no? Porque lo importante es que no vamos a endeudarnos de nuevo. Entonces, abolir la deuda, primera cosa. Segunda, pero al mismo tiempo también, ¿no?, cambiar la relación laboral, incentivar, ¿no?, armar un proceso de reapropiación de la riqueza social. Y aquí el título del libro es fundamental. ¿Quién debe a quién? Nosotros somos creditoras. Como ha dicho Rafa muchas veces, nosotros somos creditoras, ¿no? La mujer es nuestra abuela, nuestra madre es nuestra abuela, generaciones de mujeres en todo el mundo. ¿no? Han sido explotados, han trabajado sin pago, sin beneficio, sin compensación, en situación de dependencia, ¿no? Y todo esto beneficiando, reproduciendo los trabajadores, ¿no? Dando una riqueza, ¿no? A los empleadores, al Estado. La acumulación capitalista se ha hecho sobre nuestro cuerpo. La acumulación capitalista se ha hecho, ¿no? Sobre el cuerpo de millones de mujeres, ¿no? Y sobre todo, claro, mujeres racializadas, mujeres colonizadas, ¿no? Mujeres disidentes sexuales. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Visibilizar, denunciar y también, ¿no? Armar un proceso de reapropiación de la riqueza social, que se puede, ¿no? Claro, ¿cómo se realiza concretamente? En los años 70 hemos hablado de salario del trabajo doméstico, pero la reapropiación de la riqueza social significa decir al Estado, decir al capital, a los empleadores, la riqueza que tienen es una riqueza que hemos producido y queremos que esta riqueza regresa a nosotras, ¿no? Entonces, comprender que no es suficiente, ¿no? Entrar en los lugares que una vez de trabajo, una vez dominado para los hombres, que por muchísimas veces ha sido un objetivo de los movimientos feministas, ¿no? Salimos de emancipación a través del trabajo salarial. Bueno, hoy muchísimas mujeres trabajan el trabajo salarial. Y la gran mayoría son las que son endeudadas. Entonces, importante ver que debemos sobre todo, ¿no? Empezar a luchar a partir del proceso de la reproducción social. Este proceso que ha sido completamente desvalorizado, ¿no? Que se ha cumplido, ¿no? Al puesto de nuestra vida. Entonces yo creo que aquí la deuda, la lucha por la deuda, contra la deuda, es una lucha que abre una ventana muy importante su cual deben ser hoy en general la estrategia feminista no solamente por un mejoramiento de la vida de las mujeres, la estrategia feminista por un cambio del sistema social, por un cambio importante de nuestra vida a todos los niveles. Entonces yo creo que la lucha contra la deuda se debe asociar en forma inseparable de una lucha, ¿no? Por la valorización del trabajo de reproducción, la reorganización del trabajo de reproducción, así que siempre menos reproducimos el capital y reproducimos nuestra lucha, reproducimos nuestra comunidad, recuperamos el tiempo y damos siempre más, ¿no? Tiempo a nuestra comunidad, a nuestra vida, y no a la vida, ¿no? Y no a la acumulación capitalista. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What do you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Whoa, woman, oh woman, don't treat me so mean. You are the meanest old woman I ever seen. I guess if you say so, I had you buy my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh, baby, listen, baby, don't treat me this way, for I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You got that, no money, just no good. Well, I guess if you say so, you buy my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Da da da da. Do do do di do di do. Do bi do bi ba. Sa sa sa sa sa. Do bi do bi boopi. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Jack, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. ¿Qué es la filosofía? Lo cierto es que esa misma pregunta se hicieron durante cientos de miles de años muchos otros serios señores barbudos. A diferencia de ellos, un buen día, el gran Deleuze se le ocurrió una respuesta sencillísima. Resulta que el gran Deleuze disfrutaba mucho de ir a meditar a la playa en invierno, porque las playas en invierno son como templos vacíos. Pasaba horas mirando la arena, escuchando el derrumbe salado de las olas contra las piedras de la escollera. Los días de gran sol, el gran Deleuze solía llevar su caña de pescar, aunque no la usaba exactamente para pescar, sino para atrapar algún pececito, saludarlo y regresarlo al agua. Fue en uno de esos paseos por la playa que el gran Deleuze se golpeó fuerte la frente con la mano y exclamó: «Pero claro, ¿cómo no me había dado cuenta antes? Las ideas son como peces. Las ideas son pesideas». Y entonces llegó a una simple e inevitable conclusión: la filosofía debe ser el divertido y fabuloso arte de atrapar pesideas. Pensar y pescar son actividades muy parecidas, por algo las dos palabras suenan casi idénticas. Tanto para pensar como para pescar, es clave elegir un lugar cómodo, adecuado y propicio. Para pescar necesitamos disponer una sólida caña, al igual que para pensar es prudente tener una lapicera y un cuaderno a mano. Bueno, llegó la hora de arrojar el anzuelo al agua y esperar. Bueno, hoy voy a contarles un poco sobre el primer capítulo del gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes. Resulta que yo vivo a una cuadra del mar y por lo general camino mirando el mar y pienso mirando el mar. Es decir que el mar está asociado en mi caso al divague, a la reflexión y al pensamiento. Quizás por eso se me ocurrió que en el mar había una imagen para la filosofía, una respuesta a la pregunta ¿qué es la filosofía? Así empieza, de hecho, el gran Deleuze, por supuesto, preguntándose qué es la filosofía. Fíjense que si elegimos el mar como imagen de la filosofía, ya eso supone muchas cosas. En principio, no elegimos una piedra o ningún objeto sólido, sino algo líquido. Entonces, hay filosofías más asociadas a lo sólido, lo estático, y filosofías más asociadas a lo líquido, a lo fluvial. El mar es una superficie que oculta su profundidad. Además, está en constante movimiento. Todo esto ya habla de la filosofía, de un tipo de filosofía. ¿Se puede conocer el mar sin meterse al mar? De ninguna manera. ¿Podemos filosofar sin vivir los conceptos? Tampoco. En este capítulo se habla de los conceptos como pesideas, ideas que hay que atrapar comprometiendo el cuerpo. Tener paciencia, saber esperar, encontrar un lugar, las herramientas. Pensar y pescar son dos palabras que se parecen mucho, por cierto. Por eso también hablamos de el mar de las pesideas, una idea que tomé de otra figura llamada plano de inmanencia, que está en la obra de Deleuze y Guattari. Cada época tiene su mar de las pesideas, su plano de inmanencia. Los griegos tuvieron el suyo, el renacimiento, el barroco, la modernidad. Cada época tiene sus cosas pensables y sus cosas impensables. Pero como sea, para pensar hay que meterse al mar. También en este capítulo se habla de la perrosofía y de la amigosofía. Un perro tiene que olerlo y degustarlo todo. Las ideas que tiene pasan por su boca y por su hocico, es decir, por partes de su cuerpo. Para el gran Deleuze, la filosofía es una perrosofía en el sentido en que nos invita a pensar con los sentidos, como si fuéramos perros, podríamos decir, para poder experimentar la relación entre las ideas que tenemos y nuestros sentidos. Además, pensar en soledad es imposible. Siempre pensamos con amigos e incluso con enemigos. La filosofía sería imposible sin amigos, sin personajes que nos ayuden a pensar. Por eso, para el gran Deleuze, la filosofía es una amigosofía. Sin amigos no existiría el pensamiento. Bueno, eso es todo por hoy. Ese fue el capítulo 1 de Gran Deleuze para Pequeñas Máquinas Infantes. Y la próxima les estaré contando acerca del capítulo número 2. Bueno, escuchábamos a Matías Moscardi, autor de La poderosa magia filosófica del Gran Deleuze para Pequeñas Máquinas Infantes, publicado por Beatriz Viterbo, editora. Buenas tardes a todos, mi nombre es Nicolás Almeida, soy escritor de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas en el pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela, y el cuento que les voy a narrar a continuación es sobre una temática pasional que se dio dentro del pabellón y se llama Formas de un nuevo amar. Hasta siempre, agregué al final, como buscando dejar entreabierta una posibilidad. Un placer haberte conocido. Caritas con corazones y besos, y así seguía con la dulzura. Me despedía de quien fue una dulce compañera en tiempos de aislamiento, donde la pandemia del coronavirus imperó sin previo aviso sobre todo el mundo. Me quedo con el recuerdo de un hermoso y gran amante, contestó en una de esas, aunque solo fue virtual. Mandó carita con ojos de corazones, seguido de una canción de Cecilia Rosmeyer llamada En Míseras Eterno. Un tipo de sonrisa que solo yo entendería, me invadió y se mantuvo radiante el resto de la tarde. Intenté deshacerme del cariño que guardaba por Cintia, aunque la pena de completarlo me abrumaba. Miraba sus fotos y al momento comenzaba a excitarme. Buscaba detenidamente nuevos detalles en imágenes que ya había disfrutado cientos de veces. Jugaba a elegir una ganadora que se condiga con mis fetiches sexuales del día, haciendo zoom a los lugares más íntimos al punto de casi poder olerle la piel. En mi encuentro imaginario, recorría todos los bordes de su ropa interior, suave, pulcra, de aroma dulce y exquisitos como solo ella podía tener. De pronto la besaba, violentamente sostenía su cabello, tal como me hizo saber que le gustaba, y comenzaba una lucha entre mordidas y caricias en el que recorríamos cada rincón de mi habitación. No me fue difícil entender por qué no podía dejar de pensarla, pero lo intentaba. El primer argumento al que acudí fue el más simple. No seas tarado, Martín. Ni la conociste en persona. No te puede afectar tanto. Ya está. Punto y aparte. Pero seguía inquieto, inconcluso, molesto. Me sentí como aquel día que discutimos porque quedamos en llamarnos antes de dormir y sucedió lo contrario. Me quedé dormido primero. Cuando desperté, revisé los mensajes y eran unos cuantos. 72 para ser preciso. 4 avisos de que el paquete de internet con llamadas se vencería mañana y 2 de mi compañero José. Qué loco está José, tantos años tomando pastilla en cana lo arruinaron. Ni se entiende lo que escribe. De Cintia a todos los demás. Los primeros eran cariñosos, llenos de deseos e intensos. Hola mi amor. Gordo, acá estoy. Ya salí a bañarme. Solo me falta ponerme cremita. Invitaba. Guiño, guiño, beso y corazoncito, agregaba sugestiva. Al cabo de 2 o 3 mensajes más, el monólogo se transformaba y paulatinamente agregaba chispas de enojo en sucesivo ascenso. Eran textos que deducían sobre realidades imaginarias, irreales, ficticias. Que seguramente tenés otro teléfono, y maldito el día que te di pelota. Que seguramente estás hablando con alguna puta, y que todos son iguales, pero que ella, ella tiene la culpa. Y así continuaba arremetiendo según le asaltaban la mente las pasiones más oscuras y contaminadas posibles. Si a vos te importa una mierda, a mí menos. Por suerte ni te conocí. concluía agotada luego de una absurda discusión de más de 4 horas, incluido el que te vaya bien, que seas muy feliz. Jamás llegamos a ningún compromiso afectivo, ambos escapábamos a eso. Pero recién me despedía y ya comenzaba a extrañarla. No queríamos padecer el amor, aunque aún así sonreía al escuchar la canción de Cecilia Rosmeyer. Tomaba el celular y comenzaba a escribirle. Antes de enviarlo, borraba todo, lo arrojaba con bronca sobre la cama. Odiaba ese aparato del infierno, quisiera que se destruya de una vez, celular endemoniado. Pero que no se me borre el número de Cintia, no, eso no. Caminaba inquieto, daba vueltas en la habitación. Salía a sacar la basura para cambiar un poco el aire, aunque volví rápido por si llegaba un mensaje, al menos equivocado de aquella demente soñada. Revisaba las aplicaciones sin realizar nada concreto. Veía la lista de contactos, borraba cosas viejas, modificaba los sonidos en pos de escuchar mejor por si llegaba a sonar. Pasaron horas, así, hasta que me aburrí de esperar. Al parecer solo yo la extrañaba, pero no podía ceder, no se lo podía demostrar, o de lo contrario me vería como un debilucho. Así que decidí encender el televisor. Gran Dios del olvido de mí y de las pasiones reales. Cuando de pronto, ese demonio con teclas decidió sonar. Solo resistí unos segundos y me abalancé sobre él de un salto. Revisé quién era, sin entrar en la aplicación para no delatar mi desesperación, y leí: mensaje de Cintia, te extraño. Apagué la luz del celular, lo dejé lentamente sobre la mesa y sonreí. No pensaba contestarle, solo eso me bastaba. Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Y llegamos al final. Se nos acaba este episodio número 30 de Pabellón Textual. Hoy tuvimos la suerte de poder hablar con Diego de Tinta Limón. Tuvimos a el gran Deleuze presente en la voz de Matías Moscardi y escuchamos al compañero Nico Almeida desde el pabellón 4 de la unidad de máxima seguridad número 23 de Florencio Varela. Les dejamos, que tengan una hermosa semana, que disfruten mucho y nos escuchamos la que viene. Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trail? A walk on part in the war for a lead role. same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here. Y hablarte es peor, porque apresurarnos a estar